Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan por la 99.1 Frecuencia Libre. Pues el día de hoy tendremos un programa muy especial para nosotros que formamos parte de esta familia Boca de Polen. El tema de hoy se llama Boca de Polen, celebrando 17 años de su fundación. Y para platicar y conversar un poquito sobre este tema y esta celebración, pues estamos en cabina Vladimir, en controles y en locución. Estará también Manuel acompañándonos también en locución, platicando un poquito de nuestras experiencias, y también la compañera Isabel, que nos acompañará en controles. Y saludamos a toda la audiencia también de las radios que nos transmiten y nos retransmiten. Les recordamos que aquí en Chiapas nos transmite Radio La Clumal, de Palenque, Radio Muculum en Oshchuc, en Oaxaca, Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y nos da mucho gusto dar la bienvenida a una nueva radio que nos estará sintonizando, que se llama Radio Tzinaca desde la Sierra Norte de Puebla. Les mandamos un afectuoso saludo y les agradecemos por la confianza y de transmitir nuestros contenidos. Les recordamos también que se puede escuchar este programa vía internet por frecuencialibre.info, y les recordamos también los teléfonos de la cabina, que es 967-137-3096. Buenas tardes, queridos amigos, pues ya estamos aquí otra vez de nuevo en la 99.1 Frecuencia Libre, en su programa favorito, que es Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y estamos escuchando de fondo a los músicos que ahora nos acompañan, que se llaman Los Pájaros del Alba. Ellos nacen en el año 2000 en Cozoleacaque, Veracruz, después de un proceso de aprendizaje en los fandangos de su región, ahí en el sur de Veracruz. El fandango, hay que recordar que es una fiesta popular en la que se ejecuta y baila el son jarocho y huasteco. Este se acostumbra a bailar sobre una tarima de madera, zapateando de manera similar al flamenco. Un flamenco que se baila en España. Y bueno, le recordamos que los teléfonos en cabina es el 967-137-3096 para que nos manden sus mensajitos, ya sea por WhatsApp o mensaje normal. Janis. Sí, Vlad, y bueno, como comentábamos al principio, el programa del día de hoy, el tema es Boca de Polen, celebrando 17 años de su fundación. Y para hablar durante todo este programa sobre la organización a la cual pertenecemos, los que estamos en este momento en cabina, pues tendremos la participación de vía telefónica en unos minutitos más de la compañera Geraldina Lázaro, quien es integrante también de Boca de Polen, de la Ciudad de México, del equipo de allá. Y bueno, ¿de qué platicaremos sin el ánimo de ser egocéntricos? ¿Sí? Pero sí es muy importante pues hacer un repaso, digamos, como en el tiempo. Son 17 años que han pasado muchas cosas, se han construido muchas relaciones, hemos aprendido mucho en este caminar. Los que estamos aquí no es que hayamos tenido los 17 años en organización. Lo interesante de este equipo es que cada uno tiene una parte de la historia de esta organización y la iremos compartiendo a través de estos micrófonos. También contaremos con pues algunos saludos, felicitaciones que nos hicieron llegar radios con las que hemos tenido ciertas colaboraciones, algunas organizaciones y otros integrantes de Boca de Polen que nos mandaron sus saludos. Entonces también durante todo este programa vamos a tener estos contenidos que esperemos sean del agrado de la audiencia. Y bueno, pues sin más, podemos pues iniciar escuchando los primeros saludos de las radios que también nos retransmiten y transmiten este programa de Palabras Sonoras y otros contenidos que Boca de Polen produce. Pero también hemos tenido un trabajo muy cercano con ellos, que es Radio Zumbal, Citalá y Radio Muculum. Manuel, si nos puedes hablar un poquito de estas dos radios. Hola, Janis, muchas gracias, Vladi y Isabel. Pues sí, Janis, esta radio pues se encuentra allá en Zumbal, Citalá se encuentra en Chilón, y es una radio que se creó a través de una cooperativa de cafetaleros, ¿no? Que empieza con esa organización y decidieron crear una radio porque vieron la necesidad de promocionar sus cafés allá, ¿no? Y en Moculum, pues, es una radio que empezó, pues, con la idea de unos chavos que querían hacer radio, que querían promocionar sus lenguas y culturas allá en Oshuk. Y en la Clumal igual, o sea, en la Clumal igual es una radio comunitaria también que... pues que nos sintoniza y que nos escucha. Muy bien, pues escucharemos entonces lo que nos hicieron llegar los compañeros y compañeras de Radio Zumbal Citalá y Radio Muculum. Sí, el primer audio que escucharemos es el de Radio Zumbal, porque no tiene firma, entonces para que nuestros amigos que están escuchando puedan identificar primero Zumbal y luego Muculum. Saludos especiales para la Red Boca de Polen por sus 17 años de trabajo. La Red Boca de Polen ha sido para nosotros el brazo derecho de nuestra radio, porque gracias a ellos hemos llegado hasta donde estamos, motivados, convencidos de trabajar en la conservación de nuestra cultura, el hacer valer de nuestros derechos como pueblos originarios. La Red Boca de Polen ha sido nuestro guía en el tema de las radios comunitarias. ¡Feliz aniversario! ¿Qué ha significado para su radio la colaboración de Boca de Polen? Ha significado un gran apoyo como comunicadores sociales indígenas, ya que nos ha capacitado, nos ha guiado durante los 5 años de transmisión como radio comunitaria. Por ello, agradecemos el apoyo y feliz aniversario. Saludos. Radio Muculum, 94.5 FM. Nashinanda Nandia, con Hishitinya Hishanga Tashitzi Radio Nandia, Nikira Hingunena, Mieshinja Sinsha Gatashitzi Red Boca de Polen, Gatjon Honu, Kashchunungan Yasinsha, Nikira Hingu Kwachuta, Utequasin, Nihenahi, Hishitetsubahi, Dakatiyo Shara. Desde Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, el colectivo Radio Nandia envía un saludo y felicita cordialmente a la Red Boca de Polen por estos 17 años de trabajo. Les deseamos mayores éxitos en propagar la cultura radiofónica desde los pueblos y comunidades indígenas. Radio Nandiga 107.9 FM. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y de fondo estamos escuchando al grupo Los Pájaros del Alba y la canción es El Siquisirí. Entonces, durante todo el programa nos van a estar acompañando. Muy buena música, muy buena selección. Y bueno, ya entrando al tema del programa Boca de Polen, pues quienes no ubican a la organización, pues sería importante que le vamos a pedir aquí al compañero Vladimir si nos platica un poquito acerca de los inicios o de cómo es que surge este proyecto de comunicación que se le pone por nombre Red de Comunicadores Boca de Polen. Pues sí, ¿por qué se le pone Boca de Polen? ¿O cómo era la no, pregunta? No, ¿cómo nace Boca de Polen? Bueno, recordemos como proyecto. Que Boca de Polen es una organización que nace en el 2001 y por eso ahorita estamos de manteles blancos y haciendo fiesta aquí con nuestros compañeros, aunque nos vean serios. Yo creo que a ratito vamos a ponernos alegres, a romper la piñata y a echar confeti, porque Boca de Polen está cumpliendo 17 años de organización. Esta organización fue fundada un 9 de agosto del 2001 aquí en Chiapas, y los antecedentes fueron de que, bueno, hubieron ciertos personajes que se juntaron en aquel entonces, entre ellos Eugenio Bermejillo, el fundador, Óscar Oliva y el amigo Germán Ballenhausen también. Ellos se juntaron hace muchos años a hacer este proyecto, y ellos soñaron este proyecto a raíz de una necesidad, digamos, de que se muestra en Chiapas y en todo México, de los pueblos indígenas a tener acceso a los medios de comunicación. Recordemos que en el 1994 se da el levantamiento armado aquí en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que, bueno, Eugenio y Germán Ballenhausen dijeron, bueno, hay que ir a Chiapas a cubrir la nota informativa. Ellos, hay que mencionar que fueron fundadores de Hojarasca, que es un periódico, un suplemento del periódico La Jornada. Y entonces, en aquel entonces, cuando ellos estaban haciendo periodismo impreso, bueno, Germán sigue haciendo periodismo impreso, Eugenio ya no, porque ya se nos fue. Ahorita estamos también rindiendo homenaje a nuestro amigo Eugenio. Pues ellos vinieron a Chiapas a cubrir la nota informativa en aquel 94, y se dieron cuenta de que lo que se necesitaba aquí era de que las comunidades, las organizaciones, se apropiaran de los medios de comunicación y que los construyeran ellos mismos de manera autónoma, y de esta forma, pues se dieron cuenta que era momento de convocar a hacer una organización. Entonces ahí se juntaron Óscar Oliva y Eugenio Bermejillo, y ya fundaron lo que hoy conocemos como la Red de Comunicadores Boca de Polen, y la fundaron con la participación de diversas organizaciones sociales aquí en Chiapas. Entre ellas podemos recordar una que ahorita nos mandó saludos, que es la Radio Tzumbal Citalá, que es una organización de cafeticultores, como mencionó aquí nuestro compañero, y es una organización que se fundó junto con la red de Comunicadores Boca de Polen. En aquel entonces eran varias organizaciones, celtales, tzotziles, aquí en Chiapas, que conformaron la Red de Comunicadores, y conforme fue pasando el tiempo, pues unas se fueron saliendo, otras se quedaron, ¿no? Entonces ahorita la Red de Comunicadores Boca de Polen ya es otra, ¿no? Digamos, después de 17 años, pues las cosas van evolucionando, muchos se van, muchos se quedan, otros regresamos, y y acá seguimos haciendo radio, entre otras cosas, como comunicadores y comunicadores, haciendo proyectos de comunicación. Primeramente se empezó con medios impresos, con hacer un boletín informativo, que es lo prioritario en la comunicación popular, y que es lo que nos enseña Mario Kaplún, que hacer un periódico mural donde informar a la gente. Entonces eso fue lo primero que se empezó, con medios impresos, y la gente se dio cuenta que no se leía mucho en las comunidades, y entonces dijeron, bueno, pues aquí lo que hay que fortalecer es la tradición oral. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos radio? Y empezaron a surgir varias radios comunitarias en las comunidades. Y ¿qué más quieren que les platique o que les comparta? Pues con eso creo que das un panorama. Digo, el programa nos da para solamente dar pincelazos de información, porque es muy poquito el tiempo y mucho lo que se podría contar de Boca de Polen, pero ya mencionaste algo importante, uno de los elementos esenciales de Boca de Polen, que es el quehacer de la comunicación comunitaria, la comunicación popular con la participación de la gente, También es importante recordar que en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, había un programa que se llamaba Chiapas Expediente Abierto, en donde justamente todo lo que Eugenio y Germán, en su momento Oscar, que recogían de información, digámoslo así, en el contexto que estaba viviendo Chiapas, no solo frente al levantamiento del 94, sino también en los acuerdos de San Andrés, pues se difundía por ese canal, ¿no? También fue un programa que fue también un elemento importante para la construcción de lo que ahora es Boca de Polen. Y también, como dijiste, pues en estos 17 años, yo diría que afortunadamente ha tenido o hemos tenido como organización muchas transformaciones con una misma esencia, con unas bases sólidas, pero se ha ido transformando. Entonces, pues para eso vamos a contactar en un ratito a la compañera Geraldina. Mientras, antes de hablar de todo este tema de las transformaciones, que también lo platicaremos acá con Manuel, los invitamos a escuchar la columna de nuestra compañera Gaby López. Gaby es la compañera que siempre nos apoya cada semana con su columna de Voces Ensortijadas. Y el día de hoy el título de la columna es Ser Mujer y Artista. Entonces escucharemos esta parte y también, Vladi, vamos a tener más saludos y felicitaciones. Sí, después de la felicitación de, bueno, perdón, de después de la columna de Gaby, que se llama Ser Mujer y Artista, también escucharemos el saludo de Omar y Socorro, bueno, más de Omar, y en nombre de los dos, escucharemos a un colectivo que se llama Haciendo Radio MX. Ellos nos mandan también un saludo. Recordemos que con ellos también colaboramos cuando formaban parte de Radio Tex-Mex y tuvimos bastante colaboración. Seguimos colaborando con Radio Tex-Mex, pero ahora Omar y Socorro decidieron hacer este colectivo que se llama Haciendo Radio.mx y nos mandan ellos un saludo. Después de eso escucharemos el saludo también de Aler e Imer. ¿Así es, Manuel? Sí, es correcto. Sí, así es, Vlad, y escucharemos las felicitaciones más bien de Aler e Imer. Aler, que es la, ¿cómo se llama este? Asociación Latinoamericana. Escuela Radiofónica. Radiofónicas. Ajá. Y la Imer, que es la Instituto Mexicano de la Radio, ¿no? Okay. Muy bien, pues vamos a escucharlos entonces a todos de un jalón y regresamos aquí en Palabras Sonoras. Voces Ensortijadas. Ser mujer y ser artista. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, Frida Kahlo. El ámbito de las artes es diverso, amplio e interesante. Y entre los elementos enriquecedores que tiene es la participación de las mujeres en distintas disciplinas como la literatura, la pintura, la escultura, la danza, la música, la fotografía, el cine, entre muchas más. La participación de las mujeres en el ámbito artístico y en los demás ámbitos es una tarea nada sencilla que han venido realizando diversas mujeres desde hace varios siglos, en diferentes países y por supuesto en México. Esto debemos tenerlo presente. Sin embargo, no es mi intención hacer un esbozo histórico del tema, sino más bien compartir comentarios sobre el conversatorio Lo personal es político, el discurso visual de 8 artistas de Chiapas que se realizó en la galería en San Cristóbal de las Casas. Sandra Díaz, Lorena Díaz, Ana Ruda Esponda, Kiki Suárez, Sandra Gómez, Adriana Morales, Cecilia Monroy, Celsin García, Geli Pacheco, esta última artista fue moderadora, expusieron algunas de las experiencias personales así como profesionales que han vivido en su transitar por el camino de las artes. En este compartir de las anécdotas se hicieron evidentes algunos retos que las artistas han tenido en las actividades que realizan. Desde el haberse formado al inicio en disciplinas diferentes a las artes hasta el ser mujeres, que implica grandes retos en una sociedad donde la mayoría de artistas son varones. Una parte muy emocionante fue cuando cada una de las artistas hizo referencia a qué las motivó a acercarse a las artes. Sus voces se tornaron diferentes al ir haciendo memoria a sus anécdotas. Entre estos elementos, hicieron alusión a la familia, las relaciones de sus padres y madres con el ámbito artístico, los contextos en que crecieron, las experiencias personales por las que pasaron en ciertas etapas de su vida, las conexiones con la música, la literatura, el cine, el dibujo, la naturaleza. Las artistas realizan sus obras desde la pintura, el dibujo, la fotografía, el cine. Entre el diálogo que se realizó en el conversatorio, ellas destacaron que a través del arte se han conocido más como mujeres y eso también les ha ayudado a algunas a sanar sus emociones como una terapia. Entre los proyectos que trabajan, destacas temas de interés personal vinculados a las emociones, a la introspección, al medio ambiente, a las identidades juveniles. Es importante mencionar que la mujer también está presente en sus temáticas, desde temas como los feminicidios, la muerte materna, la familia, el hogar, la casa como un ser vivo, la vida de la mujer, hasta el encuentro humano. Esa tarde del conversatorio fue amena. Escuchar a estas mujeres artistas de diferentes edades, con distintas experiencias, con muchos elementos en común, dialogando sobre su ser mujer y ser artista, donde se hace presente la responsabilidad, el compromiso, el fluir de las emociones, la sororidad, el compañerismo, para ir creando puentes, como mencionó una de ellas. Además, es una oportunidad de conocer qué hay en el caminar de las artistas en nuestra entidad. Y para ellas considero que también es de gran aprendizaje el saberse acompañadas en estas redes que van tejiendo. Sin duda, lo que les falta por recorrer está lleno de vicisitudes. Enhorabuena por el trabajo realizado, por su entusiasmo, tenacidad y por compartir su discurso visual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, público Radio Escucha. Quiero compartir con ustedes una felicitación a la Red de Comunicadores Boca de Polen por sus 17 años de trayectoria en este andar de la comunicación comunitaria. Muchas felicidades y gracias por este trabajo realizado, por el entusiasmo, por la tenacidad, por el corazón y el apasionamiento que cada uno, que cada una de ustedes le ponen a lo que hace. Como menciona López Vigil, el ser un radialista, el ser una radialista apasionado, apasionada, es fundamental para continuar dando aportes, construyendo y deconstruyendo en la comunicación comunitaria. Felicitaciones y que sigan teniendo muchísimos logros más. Gracias por permitirme ser parte de quienes colaboramos en este andar. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Hola, ¿qué tal amigos de Boca de Polen? Yo soy Omar Espinosa, fundador de Haciendo Radio MX. Felicidades por sus 17 años, por su quehacer como organización y por su gran labor en la construcción de herramientas para una comunicación más incluyente y de formación de comunicadores con ética y labor periodística honesta. Sigan generando conciencia de la importancia de las políticas públicas en las organizaciones y que sigan más años de participación social. Enhorabuena y felicidades. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, expresamos un saludo especial a la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, que ya cumple 17 años de vida. La Red Boca de Polen es un actor que trabaja por la vida digna de las comunidades a través de la educación y la comunicación popular. Desde Quito, Ecuador, sede de la Coordinación General de ALER, les decimos ¡feliz aniversario! Y larga vida a la Red Boca de Polen. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Patricia Jara. Cuando hace ya 8 años, Eugenio Bermejillo, el antropólogo, me propuso hacer una sección con la Red de Comunicadores Boca de Polen dentro del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, dije que sí inmediatamente a la propuesta. Al principio no fue fácil, hubo que pensar en un taller de guionismo, de redacción y de locución breve. Lo hicimos. Y ahora, esta sección se ha convertido en una de las principales dentro del Sistema Nacional de Noticiarios en Antena Radio, primera emisión, que es el noticiario que yo conduzco. No podía pensar hacer este programa sin la presencia de la red comunitaria que es Boca de Polen, unos comunicadores que están en todo el país dando información de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Eugenio, a todos y todas que hacen posible esta sección cada semana, y también a la red que está cumpliendo, especialmente Boca de Polen, 17 años. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros y dejarnos estar con ustedes. Bueno, estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, y en este momento nos enlazamos en vivo con la compañera Geraldina Lázaro desde la metrópoli, desde la Ciudad de México, quien nos compartirá un poquito acerca de su experiencia en Boca de Polen. Y también, Yela, si nos puedes platicar de todas estas transformaciones que hemos tenido como organización. Te saludamos, Geraldina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Janice? Muchas gracias por el espacio, y pues es un gusto poder saludar ahí a Vlad, a Manuel, a Isabel. Muchas gracias, muchachos, por preparar este programa tan especial y tan sentido, ¿no?, para muchos de los que estamos en Boca de Polen y estuvimos. Pues, Janice, como tú ya lo mencionas, hemos tenido muchas transformaciones, pero no solamente internas, sino externas. Es decir, como organización cercana a los medios comunitarios, no podíamos dejar de avanzar pues en esta coyuntura, ¿no?, donde muchas veces la inmediatez pues nos rebasa nuestro día a día. Sin embargo, como Boca de Polen, no perder el sentido humano de informar a la sociedad pues es un elemento fundamental que día a día pues nos marca no solamente la agenda, sino nuestras actividades a diario. Y internamente, pues ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones y en algunos otros espacios, nos ha tocado reformularnos, no solamente una o dos veces, sino que Boca de Polen ha servido pues como una escuela para muchos de nosotros y para otras personas que al día de hoy pues se encuentran colaborando en otros espacios, desde la comunicación o desde la organización comunitaria. Pero pasar por Boca de Polen ha significado una maduración, pues no solamente profesional, sino personal, ¿no? Ya lo decía yo en algún momento. Desde mi experiencia, yo les puedo compartir que Boca de Polen pues fue una de las primeras oportunidades laborales, y vaya forma de entrarle, ¿no?, a la onda de los medios de comunicación, puesto que lo vi desde otra perspectiva. Yo estaba muy acostumbrada a consumir, por así decirlo, o consumir otro tipo de medios de comunicación, y cuando llego a Boca de Polen y conozco que hay otras formas de formular mensajes, hay otra forma de relacionarnos entre individuos, entre hombres y mujeres, niños, etcétera, y entre comunidades, pues es para mí, me volqué totalmente a lo que es la comunicación comunitaria y que hasta el día de hoy pues trato de aportar un poquito de lo que aprendí técnicamente, aportarlo no solamente a la labor como boca de polen, sino con quienes pueda tener interacción en algún momento de la vida. Jani. Muchas gracias, Gerald. Ya lo mencionabas, a ti te tocó entrar en las actividades que se hacen más desde la Ciudad de México. Y bueno, comentar un poquito desde la Ciudad de México se hace un trabajo bien importante a nivel más periodístico. Allá hacen mucho más el trabajo periodístico de información. Sí, era lo que comentábamos es, si nos podrías comentar un poquito de cuál ha sido tu trabajo desde la Ciudad de México, desde la parte de radiodifusión y más el trabajo periodístico que han tenido. Sí, muchas gracias. Pues mira, desde la Ciudad de México, desde hace mucho tiempo, se llevaba básicamente pues toda la construcción de la agenda informativa de Boca de Polen, es decir, la mayor parte de los contenidos con los que se alimenta Boca de Polen, pues se generaba acá en la Ciudad de México. También, si bien recuerdo a nuestros radioescuchas, pues teníamos un espacio en Radio UNAM que se llamaba Chiapas de Expediente Nacional. Ahí pues me encargaba de la producción de ese programa que se transmitía una vez a la semana por hora y media a través de la amplitud modulada de Radio UNAM, y básicamente mi tarea era pues eso, colaborar al programa, producir el programa de Chiapas de Expediente Nacional, colaborar también en la construcción de las notas informativas que ustedes veían o pueden ver ahí en Boca de Polen, y también hacer llegar el boletín informativo a cada uno de los suscriptores que están en nuestra página. Muy bien, Gerald, pues muchas gracias por enlazarte con nosotros y por compartirnos tu experiencia. Te mandamos un abrazo también de felicitaciones para ti y pues bueno, seguimos en comunicación y también agradecemos toda esta labor periodística que hacen desde allá y que tú has hecho durante varios años y que sin duda seguimos aprendiendo de tu quehacer periodístico. Muchas gracias, Gerald. Gracias, Candy, y a todo el equipo por allá, y gracias también a la gente que nos mandó saludos. Gracias. Y bueno, ahí estuvo Geraldina Lázaro. Ahí estuvo la compañera Geraldina Lázaro, que nos platicaba un poco de toda la chamba más periodística y producción radiofónica que se hace desde la Ciudad de México, que es otro elemento muy importante. A nivel nacional hay organizaciones, hay radios, personas que ubican el trabajo de Boca de Polen como esta agencia más informativa, y también, bueno, nosotros de aquí desde los territorios chiapanecos abonamos también a esta agenda informativa y también trabajamos mucho en esta parte del acompañamiento con radios comunitarias, formación y capacitación de comunicadores y comunicadoras comunitarias. Así es, escuchamos hace rato el saludo de Nora Patricia Jara de la IMER, que es el Instituto Mexicano de la Radio. Ellos nos transmiten una corresponsalía dos veces por semana en IMER, que es una cadena que tiene, si no mal recuerdo, 17 radiodifusoras. 18 radiodifusoras distribuidas en todo el territorio nacional, y esto es algo también que soñó Eugenio Bermejillo, ¿así es, Janis? Sí, bueno, él decía, no sé si también ahí Manuel nos puede compartir un poco de su experiencia, que los que entrábamos a Boca de Polen, pues al principio es como un poco difícil porque tienes que hacer de todo, ¿no? Como así en todas es. Partes, entonces uno entra con la idea, por ejemplo, a mí me gusta más producir, pero no tanto en un enfoque periodístico, y Eugenio siempre nos jalaba a esa parte, ¿no? No sé si a Manuel también le tocó que él decía, no, pues sí, pero tienen que producir, tienen que hacer notas, y pues sabemos unos que nos poníamos un poquito renuentes y rejegos al respecto. No sé si a ti, Manuel, te pasó también algo similar cuando te sumaste al equipo de Boca de Polen. Sí, Janis, gracias. Yo creo que sí, o sea, tiene mucha razón, porque, bueno, yo creo que Eugenio la que más le interesaba un poco es el programa que tenía, ¿no? El Chiapas Expediente Nacional, Entonces, todos los que estamos en el equipo de Boca de Pelén teníamos que saber producir, hacer producciones, ¿no? Entonces, es algo... Yo creo que antes de la ida de nuestro compañero Eugenio, Boca de Pelén como que tenía... Bueno, tenía el programa, ¿no?, de Chiapas Expediente Nacional, y todos estábamos enfocados a eso, ¿no? Semanalmente teníamos que hacer una producción... Ahora que ya tenemos este programa de Palabras Sonoras, ya nos trajimos el programa aquí, ¿no?, en Chiapas, en vez de Chiapas Expediente Nacional, que es algo muy interesante y nosotros estamos aprendiendo mucho acá. Y también mencionamos que los compañeros de Boca de Polen allá en México también tienen el programa suyo, ¿no?, el que es Código Boca de Polen. Entonces ya yo siento que es algo, una meta así logrado, ¿no?, que ya tenemos nuestros programas en cada, ahora sí que en cada estado. Y así es, porque en algún momento Eugenio soñó con hacer una red de corresponsales a nivel nacional. Y esto es lo que nos dijo Nora Patricia Jara en su saludo que hizo, ¿no?, de parte de Imer. Y también lo dicen los de Aler, los compañeros que también ya escuchamos su saludo de la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, que es una red de radios instaladas en todo Latinoamérica, desde la Patagonia hasta México, ¿no? Entonces también todas las notas que enviamos nosotros se reproducen ahí en todas las radios comunitarias que son socias de Aler. Y yo creo que algo importante, justamente como estás mencionando, es que pues desde el 2001 que se fundó Boca de Polen, pues se empezó los vínculos, ¿no?, con estas diferentes organizaciones, no solo locales, sino que a nivel internacional, ¿no? En América Latina tenemos muchos aliados, ¿no? Entonces, pues es algo que, pues es un logro importante, ¿no?, de Boca de Polen, y es algo que justamente soñaba Eugenio, que se creara esta red de colaboración, de corresponsalías, de hacer llegar estos problemáticas sociales, ¿no?, de lo que pasa aquí en México y a nivel nacional, ¿no? Sí, es bien importante lo que comentan. Algo que también Gerald dijo ahorita que hicimos el enlace con ella es que Boca de Polen se ha ido transformando, sí, al interior, que ya lo hemos platicado varias veces y no sé si le interese a la audiencia esta parte, pero al exterior, o sea, en nuestra relación con los demás, ¿no? O sea, desde Boca de Polen creemos que el hacer este otro tipo de comunicación, que buscamos, digamos, no repetir los patrones de hacer comunicación de las grandes empresas y las grandes monopolios, pues no hay forma en la que logremos hacer este trabajo, como ya dijeron, si no es el trabajo en red y el trabajo en relación con diferentes organizaciones, radios, personas, que no solamente es para compartir esta parte de los contenidos, sino que han sido quienes han también sostenido de alguna manera el quehacer de la red de comunicadores Boca de Polen. Y también hay que recordar que Boca de Polen acompaña procesos de comunicación de los pueblos originarios, como ya decía Vladi, desde impresos. Hubo varios años que también se trabajó muy fuerte el área de video, que también es uno de los retos y sueños que trazamos en nuestro camino de retomar todo ese trabajo, que es bien importante. Estamos mucho más enfocados en radio y en hacer periodismo. Y recordar que no somos una radio que está formada de varias radios. Digo, no somos una organización que estamos formadas de varias radios, porque en algún momento así fue Boca de Polen, sino una de sus transformaciones es que al día de hoy sí nos concebimos como una asociación civil, que somos un grupo de personas que conformamos esta organización, pero que esta organización existe y se sostiene gracias a todas las relaciones que tenemos con demás colaboradores y colaboradoras, ¿no? Entonces, desde ahí es de que le damos vida al nombre de la organización, como es la red, ¿no? Y bueno, justo como mencionamos, pues, ¿por qué no pasamos a los demás saludos? Invitamos también a escuchar la corresponsalía, que lo que ya platicábamos, de toda la labor periodística que hace Boca de Polen de manera semanal, En la página de bocadepolen.org podrán encontrar semanalmente contenidos actualizados sobre diferentes temas. Y ahora vamos a escuchar un tema que, si bien es local, tiene un impacto a nivel nacional. Es la corresponsalía sobre la autodeterminación de el pueblo de Oshchuk. Escucharemos esta corresponsalía que trabajó la compañera Sofía Huerta, que es también otra colaboradora de Boca de Polen. Y posterior a esto escucharemos... El saludo de redes, Janis. Sí, el saludo de redes, que es una asociación civil también, que es una de las organizaciones que ha caminado durante muchos años junto con Boca de Polen, que también nos mandan saludos. Y también estarán los saludos después de redes. Le toca mandar sus saludos a Kino y a Ana Gamble. Kino también es uno de los colaboradores de Boca de Polen, que está en la Ciudad de México. Y Ana Gamble también es miembro de la organización. Ella es esposa de Eugenio Bermejillo, de nuestro compañero, y que nos envía también un saludo con motivo al aniversario de 17 años de la organización Boca de Polen. Pues entonces vamos a escuchar la corresponsalía, después todos los saludos. Ah, también se me olvidaba mencionar, Janis, que tenemos el saludo de Mauricio. Mauricio es un compañero también, colaborador de Boca de Polen, uno de los que también estuvo participando en la producción del programa de radio en Radio UNAM, Chiapas Expediente Nacional, junto con Eugenio Bermejillo. Entonces vamos y regresamos con más saluditos y más información. Hola, mi nombre es Kino Balú. Soy productor del programa Código Boca de Polen, que se produce aquí desde la Ciudad de México. Y pues, este es un saludo y una felicitación algo extraña, porque tengo que felicitar a la red de comunicadores Boca de Polen, y también es como felicitarme, es una especie de autofelicitación, porque soy parte de esta red. Y bueno, pues son 17 años cumplidos, esperamos que sean muchos más. Es un proyecto bastante interesante, que tiene como objetivo pues la defensa de los derechos humanos, los temas agrarios, indígenas, la cultura. Y pues un saludo y una felicitación para todas y todos. Hola, familia de la red de comunicadores Boca de Polen. Este 9 de agosto quiero felicitarles por sus 17 años de existencia y desearles mucho éxito. También compartirles que este mismo 9 de agosto yo cumplo 60 años. Festejo que me habría encantado compartir con su fundador, Eugenio Bermejillo. Sigan así, son un gran equipo. Quiero mandar un fuerte saludo a la red de comunicadores Boca de Polen y un gran abrazo por estos 17 años que cumplen de generar procesos de comunicación popular, de apoyar iniciativas de comunicación ciudadana y también generar información desde los pueblos, acercar la información indígena o campesina a las ciudades y a otros espacios. Un fuerte abrazo por estos 17 años. Yo soy Mauricio Álvarez, fui parte durante casi 7 años de este proyecto y un gran abrazo. Hola, ¿cómo están? Somos Eric Huerta y Carla Velasco de Redes AC. Y queremos felicitar a la red de comunicadores Boca de Polen en este 17 aniversario. Desearle muchos más, que siga trabajando en esta labor de acompañamiento a los medios indígenas de México y contribuyendo a la difusión de sus luchas y de sus logros. Muchas felicidades. Felicidades. Durante el segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México, se hizo un llamado al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que defina una estrategia de Estado que gire en torno a sus derechos colectivos, así como el despliegue de una política que busque la defensa de los recursos en territorio indígena. El encuentro, que se llevó a cabo el pasado 28 de julio en Oshchuk, Chiapas, municipio que desde el 2016 lucha por su autonomía y la elección de sus representantes a través de usos y costumbres, tuvo como asistentes a representantes de pueblos de distintas regiones, como Chiapas, Michoacán y Guerrero. Asimismo, ante la participación de María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar, Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero de López Obrador, y Adolfo Regino Montes, próximo responsable de la Oficina de Pueblos Indígenas de México, se señaló el rechazo al modelo neoliberal que se expande a costa de derechos como el agua y el territorio, pero sobre todo por la constante amenaza que representan las petroleras, mineras y las empresas extractivistas. Es importante señalar que uno de los objetivos de este encuentro, el cual tuvo su primera edición el 21 de octubre de 2017 en Cherán, fue crear la estrategia para alcanzar el reconocimiento constitucional a los gobiernos autónomos, la diversidad cultural e identitaria, así como la protección de los recursos naturales, la defensa de la tierra en territorio indígena y, sobre todo, las elecciones mediante usos y costumbres. En Ochuc no se realizaron elecciones para miembros de ayuntamiento. En ese sentido, el presidente de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia de Ochuc, Juan Encinos, declaró sobre la importancia de la lucha sobre las elecciones por medio de usos y costumbres en este municipio. La elección a través de usos y costumbres es recordar un poco de nuestros antepasados. Anteriormente se llevaba a cabo la elección a través de usos y costumbres, sin pleito, sin nada. Sin embargo, hasta estas alturas, hace poco ya ve usted que pues aquí ya había muchos partidos. Entonces los partidos políticos generan conflicto, generan problemas. De acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, durante las próximas semanas se conocerá el dictamen que lleva a cabo el INAH para la consulta en la cual sus habitantes decidirán sobre la elección por usos y costumbres o por el sistema de partidos políticos. Habla Héctor Ortiz, etnólogo encargado del peritaje antropológico. Están planteándose una nueva forma de definir el concepto de usos y costumbres y no una forma, digamos, tradicional, si se quiere definir como la forma en la que se hacía antes. Con información de Raimundo López López, informó Sofía Huerta de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Sí, acabamos de escuchar entonces los saludos de nuestros amigos de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Hay un abrazo tremendo a Quino, a Mauricio, a Ana Gamble, que nos mandaron estos saludos, pues son parte del equipo de Boca de Polen. Y pues bueno, tenemos en la línea telefónica, ¿a quién tenemos, Janis, en la línea telefónica? Sí, bueno, ahora nos toca enlazarnos en vivo con el compañero Arturo Espinosa, integrante también de la Red de Comunicadores Boca de Polen, desde Guadalajara, Jalisco, quien quiere mandarnos unos saludos en vivo. Te escuchamos, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Janis, Vladimir, pues a todos los que se encuentran en cabina desde acá, desde la capital tapatía, mandarles un saludo, un abrazo y reconocimiento pues por esa labor que se ha mantenido ya en estos 17 años de pues darle seguimiento a lo planteado por el maestro Eugenio Bermejillo. A mí me tocó conocerlo personalmente, no así al maestro Óscar Oliva, que creo que también fue fundador importante de la red. Pero pues para todos, para la maestra Ana Gamble, para Geraldina, para todos los integrantes de todos estos radiofónicos, pues sí, esta red se ha hecho cargo pues para llevar la información veraz, llevar también notas de análisis para poder tener una comprensión de lo que ocurre en nuestra sociedad al día. Muchas gracias, Arturo. Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Y finalmente, tú como parte de esta organización, nos quisieras compartir, a partir de los contextos que nos rodean como personas, como sociedad y, por supuesto, como organización, ¿qué retos crees que tenemos enfrente en cuestión de ámbitos de comunicación? Pues mira, por lo pronto, yo creo que debe de haber así, como lo vimos en el foro, en el segundo encuentro de radios comunitarias, aquí en Guadalajara, vemos que hacen falta más espacios públicos. La radio comercial impera el cuadrante. Eso creo que lo podemos ver en cualquier localidad en la que estemos, en cualquier parte del país. Es bien fácil sintonizar. La mayoría de las estaciones son comerciales. Solamente un 4% se dedican a las cuestiones culturales, a las cuestiones educativas, y es donde están también inmersas las estaciones de radio educativas y culturales. Y debe de haber más participación de radios comunitarias. Como escuchamos aquí en la conferencia al maestro José Vigil, que desde Quito, Ecuador, nos mandó esta importante reflexión. Allá los medios están concesionados en tres partes diferentes, el 30% para la radio pública y comunitaria, y ya los otros 30 y 33, allí más o menos parejo entre ya lo que es la comercial, la pública y la comunitaria, está dividido así más o menos en porcentajes de 30, 30 y 30 para que todos tengan la mayor capacidad de, pues eso, de emitir sus ideas. Creo que es lo que nos hace falta como reto, y que pues eso, que también como red tengamos así más participación de todos los que la conformamos para tener un panorama más completo de lo que sucede en el país. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Tomaremos nota para nuestra siguiente asamblea de los retos que tenemos. Gracias por enlazarte con nosotros y te mandamos un afectuoso abrazo y muchos saludos de todos los que estamos aquí. No, pues desde acá ya vamos a empezar a echarnos unos tequilones aquí en la tierra jalisciense. Esperemos que por allá también festejen como es debido, con un buen posh. Eso haremos. Muchas gracias, Arturo. Abrazos. Gracias a ustedes. Abrazo para todos y felicidades. Gracias. Y pues ahí estuvo el compañero Arturo. Y para seguir con lo que nos comenta, ¿no? Queremos cerrar este programa, que ya nos queda muy poquito tiempo, sobre los retos. O sea, si bien son 17 años caminados con muchos aprendizajes, por supuesto con muchas metidas de pata, también con muchos logros, conociendo a muchísima gente, muchísimas experiencias, yo pongo la pregunta sobre la mesa para aquí, para el compañero Manuel, para Vlad y también un poquito para la compañera Isabel, para cerrar este programa. Uno de los retos que tenemos como equipo de Boca de Polen frente a estos contextos que está viviendo el país, de mucha situación que hay de violencia y de violencia sobre todo hasta hacia los periodistas. Nosotros hacemos una forma de periodismo, leyes aplicadas que protejan al periodista en México, se violan muchos de los derechos. Ese es un contexto. Hay otro contexto, como dijo también Arturo, qué tanta participación de todos los contenidos culturales, educativos hay en los medios. Sigue habiendo una ola que impera y un monopolio que siguen estando en los medios comunitarios. Digo, en los medios comerciales, pero ¿qué retos nosotros vemos desde Boca de Polen, si cada uno y cada una podemos respondernos esta pregunta para cerrar con nuestro programa? Manuel. Gracias, Hannes. Yo creo que algo, bueno, llevo ya mencionado un momento importante también, que es en el 2015 que se nos fue Eugenio, que era el coordinador desde el 2001, ¿no? Desde la fundación, y es el fundador. Yo creo que en ese momento fue algo a la vez, o sea, muy triste, ¿no? Porque pues Eugenio era pues el que pues tenía los contactos, ¿no? Tenía los contactos con las diversas. De hecho, él construyó toda esta red, ¿no? O sea, empezó a construir toda esta red que tenemos ya ahorita, y ya es como un legado que nos dejó, ¿no? Entonces, algo importante es que nosotros, los que colaborábamos en ese momento, pues no dejamos a Boca de Polen, ¿no? O sea, había esa posibilidad de que si nadie le daba seguimiento, pues iba a desaparecer, ¿no? Porque, pues, Ana, la esposa de Eugenio, pues ya ella se dedica a otra cosa, ¿no? Entonces ella no le iba a poder dar seguimiento, y Luis y Isabel tampoco, ¿no? Entonces ahí nos dijeron: ustedes están en Boca de Polen, y si quieren seguir con Boca de Polen, tienen que echarle ganas, ¿no? Entonces, yo siento que ese es un logro, y fue un reto, ¿no? Muy importante, y todavía estamos como que reconstruyendo varias cosas, ¿no? Tenemos tal vez muchos pendientes y estamos aprendiendo mucho. Y yo creo que, bueno, yo con eso me quedo, ¿no? Que estamos ahorita dándole seguimiento a Boca de Polen, estamos con varios compañeros, tal vez no estamos juntos todos, pero en donde quiera que estemos, pues le estamos ahí abondando un poco a Boca de Polen, ¿no? Es la compañera de, por ejemplo, Ana Emilia, que está en Guadalajara, Arturo, que está también en Guadalajara, y otros en México, ¿no? Entonces, cada quien con su granito de arena, y sigamos adelante, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me quedo, que sigamos echándole ganas a Boca de Polen y tener nuevos retos, ¿no? Vladi. Bueno, pues los retos de Boca de Polen, pues yo creo que seguir trabajando, seguir produciendo, creo que vamos bien, con mucha chamba, y pues los retos, no sé cuáles pueden ser, pero bueno, sí, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo creo que tenemos aquí un gran reto, que es integrar esta red a más periodistas comunitarios, y creo que ha sido una labor importante de la organización poder incluir a la voz de muchos periodistas que son comunitarios, que están en Occhuc, que están en Palenque, que están en Abasolo, que son las comunidades donde nosotros trabajamos, y que ellos nos mandan sus notas. Y también hay otros compañeros y compañeras que están en otras partes en México y que también envían sus notas. Y entonces este es un reto, ¿no? Seguir creciendo esta red de periodistas, que es algo que también soñó Eugenio Bermejillo, y que podamos hacerla más grande, ¿no? Que esta voz de las comunidades indígenas, de los pueblos, de las organizaciones, pueda ser escuchado también en estos espacios radiofónicos, pero no solo estos, también en internet, que también podamos llegar a otros medios, quizás algún día podamos llegar a la televisión, y que esta voz sea escuchada. Si bien ahorita los medios de comunicación, como ya lo reflexionaba Arturo Espinosa por vía telefónica, que están en manos de las empresas y ni siquiera un porcentaje mínimo tienen las comunidades indígenas o la sociedad civil. Y aprovechando, también quiero mandar un saludo a todo el colectivo de la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, que ellos nos abrieron este espacio de cabina como organización, como Boca de Polen, y pues nosotros ya formamos parte de este colectivo de la Frecuencia Libre. Saludos al amigo Leo, que ahorita nos mandó un saludito también por mensaje. Él también es uno de los iniciadores de este movimiento de la 99.1. Y es así como nosotros tenemos que seguir trabajando, haciendo radios ciudadanas, radios comunitarias en todo el país, y que no esperemos a que el gobierno nos venga a poner una radio y nos diga, esta es su radio, sino que nosotros también tenemos que ponernos las pilas y exigir que se reconozcan las radios comunitarias que hemos empezado a construir. Muchas gracias, Vladi. Isa, en este tiempo corto, realmente aquí has estado con nosotros, pero esperemos que interesante para ti. Isa está colaborando con nosotros en Boca de Polen, y pues si nos puedes comentar un poquito acerca de estos retos. ¿Qué ha visto? Pues muy buenas tardes a todos, gracias por dejarme cerrar el programa, y pues primeramente felicitarlos a todos ustedes y a todas las radios que han colaborado 17 años con Boca de Polen. La verdad es que se dice muy fácil 17 años, pero sí son bastantes añitos. Pues estuve investigando mucho sobre ustedes antes de incluirme al equipo, y bastante interesante toda la labor que han hecho. Como tú mencionabas, es un periodismo diferente, y creo que uno de los retos es seguirle talacheando para que la gente pues consuma un poco este tipo de cosas y no las cosas comerciales. No, o sea, que no está mal, pero aquellas radios que se dedican a otra cosa que no es como el apoyo y a la información, creo que ese sería como lo principal, seguir ahí trabajando y seguir compartiendo y seguir haciendo el trabajo, que pues es como una responsabilidad de nosotros, ¿no? Sin querer, el compartir información y el apoyar a las organizaciones, a las asociaciones, Y pues nada, aquí seguir, yo encantada de ser parte del equipo ahora y en lo que pueda ayudar, y pues ya saben, felicidades. Muchas gracias, Isa. Y pues ya para cerrar el programa, que ya no nos queda tiempo, ya nos pasamos un poquito, pues sí, hay muchos retos, ya varios dijeron, uno que creo que en estos últimos años estamos aprendiendo es cómo hacemos uso de todas estas tecnologías que hay, que nos rodean y que van muy rápido, ¿no? O sea, cómo hacemos el uso de internet, las redes sociales, es decir, cómo toda esta tecnología, como en su momento fue la tecnología de que la radio llegara a las comunidades y que nos diéramos cuenta que producir radio mucho antes era como más complejo, ahora cada vez es más sencillo, y cómo vamos apropiándonos de todas las tecnologías que nos rodean de manera pues mucho más consciente, de manera crítica, de manera ordenada, pues eso sería uno. Y el otro, pues seguir abonando a la construcción de pues no construcción, pero sí seguir invitando y emocionando a personas de las comunidades, de las ciudades, de los diferentes entornos, invitarlos a seguir haciendo o a meterse en todo este mundo de la comunicación comunitaria, la comunicación popular, y eso, ¿no? Seguir invitando a más gente para que en sus localidades, en sus contextos, hagan uso de los medios de comunicación para pues la defensa de la propia vida, ¿no? De una vida mucho más digna. Entonces eso es como un reto que tenemos y que lo vamos a ir construyendo constantemente. Y pues nada, de nuevo agradecer a todos los que nos escuchan, y yo quiero agradecer muy, muy particularmente a todas nuestras familias de todos y todos los que integramos Boca de Polen, que sin duda nuestras compañeras y compañeros de vida, nuestros padres, nuestras mamás, mandamos muchos saludos a la mamá de Vlad y a mi mamá, a mi familia, a todos que durante muchos años nos han apoyado, no solamente por creer también en confiar en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros nos mueve, sino en muchas otras cosas, ¿no? O sea, han hecho que al día de hoy quienes estamos en Boca de Polen podamos seguir caminando desde esta organización, y pues felicitar a todos los que estamos en Boca de Polen, que espero no se me olvide nadie, está Arturo y Ana Emilia de Guadalajara, que nos están escuchando por allá y que también colaboran desde Boca de Polen. Desde Chiapas, sí. Aunque aquí estamos Vladimir, Manuel, Janis, ahora Isa, y pues un afectuoso saludo también a nuestro compañero Oel, que ha estado desde el 2002 en la organización, entonces él tendría muchas historias que contarnos. Desde la Ciudad de México, a toda la familia Bermejillo, a Ana Gamble, a Luis y a Isabel Bermejillo, quienes nos han apoyado durante mucho tiempo, que forman parte de esta familia de Boca de Polen, a Francia, a Sofía, a Geraldina, a Iván, y a Kino, que constantemente estamos ahí pues trabajándole para seguir pues manteniendo con vida y con mucha fuerza esta organización. Pues agradecerles a todos los que nos escucharon, y muchas gracias aquí, mando saludos a mis papás, espero que me estén escuchando, y pues saludos a los de Radio Mokulum, que nos quisieron escuchar, pero fallaron su internet esta vez. Loculum, Laglumal. Laglumal y Radio Zumbal. Nandía en Oaxaca, y Tzumbal. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.